Estamos coronando este seminario. Bueno, entonces estamos en la parte de solucionar el problema 4. ¿De qué nos vamos a arrepentir si no sabemos de qué nos vamos a arrepentir? ¿Qué vamos a confesar si no sabemos de qué es lo que hay que confesar? Entonces, para eso es importante los 10 mandamientos. El siguiente taller vamos a ir uno por uno. Yo rápidamente voy a explicar cómo se quebranta ese mandamiento. Los mandamientos están en Éxodo 20 del 3 al 17, ahí están todos los 10 mandamientos. Pero a veces los hemos leído ahí y no sabemos cómo se quebrantan. O sea, entonces lo hacemos y decimos, yo no sabía que así estaba quebrantando ese mandamiento. Entonces vamos a mirarlos uno a uno. Mandamiento número 1, le animo a que los que tienen el manual, háblanlo en la página 74, porque ahí vamos a empezar a chulear las formas en que usted lo ha desobedecido. Si es el manual antiguo, no sé. El manual antiguo. En el nuevo, página 74. Entonces yo explico cómo se quebranta y usted mira en ese taller de identificación y va subrayando si sus padres y antepasados desobedecieron ese mandamiento de esa manera y usted también. Porque al final hacemos una oración de renuncia por nuestros padres y la forma en que nosotros desobedecimos. ¿Listos? Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se quebranta este mandamiento? Primero que todo, cuando Dios no es el primero en nuestra vida, cuando cualquier persona, cualquier actividad, cualquier sustancia, cualquier cosa es más importante que Dios, ese es tu Dios. A lo que le dedicas más tiempo, más energía, más dinero, ese es tu Dios. Ya, y es un pecado. Dios es celoso, fuertemente celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Uno puede llegar a tener un falso Dios en un hijo, o en una hija, o en un esposo, o en un novio, una novia. Entonces, cuando ocupan mi mayor parte del tiempo, de energía, de dinero, ese es su Dios. Puede ser el internet, puede ser el novio, la esposa, los hijos, el que uno los levanta a una posición donde están por encima de Dios. Sí, el televisor se vuelve un falso Dios. ¿Y cómo? Pues sí, hay que mirar, cada cual debe examinar y saber si eso le está demandando a usted el tiempo que debería estar haciendo otras cosas más productivas. A lo que usted le centra, lo que le da la prioridad en su vida, lo que gobierna su vida, ese es su Dios. Ese es su Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno levanta algo por encima de Dios, así sea el ministerio, eso es lo que el enemigo ataca entonces y va a tirarle duro, ¿sí? Y Dios obviamente tiene que quitar esos dioses. Lo otro, la otra forma en que se quebranta ese mandamiento es participar en sectas. Ah, pero entonces llene ahí el cuadrito del 74 de taller de identificación número 1A. Anote los dioses que usted ha tenido, pudo haber sido el estudio. Cuando el estudio está antes que Dios, pueden ser cosas buenas. Si el deporte está antes que Dios, es un falso Dios. Y ocurre un principio de adoración, o sea que detrás hay un demonio con el que uno se conecta. Así sea algo bueno. Toda adicción es un falso Dios. Porque Dios es el que puede llenar en usted el consuelo, el amor y todo lo que le falta. Y usted está decidiendo ir a la marihuana, al bazuco, a la cocaína o a la adicción que sea, al café, al cigarrillo, para llenar esos vacíos. Es pecado. Dios se pone celoso. Porque usted sabe que Dios lo llena y usted, en vez de ir a Dios a que lo llene, está yéndose a su droga. Entonces llenen el taller. Los que no, solo ténganlo en la mente para que sepan qué van a confesar cuando hagamos la oración. Participar en sectas es otra forma en que se quebranta ese mandamiento. Siempre que usted participa en una secta está adorando un falso Dios, porque ese no es el Dios de la Biblia. Cuando usted le distorsionan a Dios, se lo pintan de una manera que no es, están súper desviados en la presentación del carácter de Dios. Entonces usted, al participar de la secta, está participando de adoración demoníaca. Ahí hay algunos ejemplos De sectas en la página 76. Entonces subraye si usted participó de alguna de esas o su familia. En la página 75, ahí es donde le puse como 20 preguntas para que usted determine si el lugar donde está le están predicando correctamente, o si lo están engañando, lo están enredando. Listo. Ahora, quiero aclarar un punto porque a nuestros seminarios vienen muchas personas católicas y cualquier persona, y vienen personas de sectas, y la idea, por eso siempre yo lo que hago es presentarles la verdad en la Biblia. Lo animo a que vaya y estudie, investigue y ore con Dios y tome las decisiones correctas. Del catolicismo, ¿qué tendríamos que decir? Que las prácticas no bíblicas es lo que está mal allí. Cuando participamos de estas prácticas que no son bíblicas y que nos enseñaron fue por tradición, estamos participando de falsos dioses. ¿Por qué? ¿Por qué aclaro esto? Porque no podemos caer en la sentencia, porque me consta, he visto curas bien íntegros y he visto católicos que incluso llevan mejor la palabra que cristianos. ¿Sí? Entonces no podemos aquí rajarlos con una espada de todo. ¿Serán pocos? Sí. Pero que los hay, los hay. Y Dios los ama, los bendice y los respeta y los levanta. O sea, he visto curas, conocí un cura que llegó al barrio nuestro y de la capilla mandó a quitar todas las imágenes. ¿Sí? Los hay. Entonces ahí no podemos caer en ese sectarismo y en ese rechazo y todo. No, lo que sí, lo que es bíblico. Eso sí, a mí no me metan los cuentos que le inventaron la tradición, eso no es bíblico, usted está pecando en eso. Pero que hay personitas católicas que tienen un temor de Dios y tienen claro que no adoran imágenes, no entran a templos a adorar imágenes ni nada, y que tienen su intimidad, saben que la salvación es por Jesús, etcétera, sí los hay. Pero eso ahí incluyo, o sea, ahí no lo puse como catolicismo del todo, sino, ojo, prácticas no bíblicas del catolicismo. Puse testigos de Jehová, mormones, creciendo en gracia, mita Narón, ciencia cristiana, rosacrucismo, masonería, ministerial de Jesucristo, islam, conciencia de Krishna, budismo, hinduismo, nueva era, gnosis, esa ya está aquí metida en Armenia, gnosis, la iglesia es que cristiana del gnosticismo, gnosis significa conocimiento, y glorifican el conocimiento secreto, etcétera, y que usted puede desarrollar su propia sabiduría secreta. Listo. Aclaro ahí, ahorita que lleguemos a ocultismo. La otra forma de quebrantar el primer mandamiento es en ocultismo. Página 76 está el cuadro de ocultismo. ¿Qué es ocultismo? Viene la palabra oculto, secreto. Toda práctica espiritual no permitida por Dios es ocultismo. Entonces ahí entran las prácticas de adivinación, las prácticas de brujería, espiritismo, experiencias espirituales, por ejemplo, relaciones sexuales con demonios. Eso se da. Ojo, cuando usted tuvo experiencias de hablar con un amigo imaginario, pero no es lo normal de un niño con su imaginación, sino cuando hubo un diálogo contestado. Ese diálogo no fue con ningún amigo imaginario, sino con un demonio. Eso es una experiencia ya espiritual demoníaca. Juegos o películas o cosas que glorifican las tinieblas, la parte espiritual. Por ejemplo, Calabozos y Dragones trae una fuerte influencia para los jóvenes en el PlayStation. Harry Potter, cosas así, películas así, literatura de ocultismo, películas de ocultismo. Todas esas cosas traen. Medicina alternativa, también aquí hay que tener cuidado. No toda es mala, pero la mayoría es mala. Entonces usted tiene que tener cuidado, investigar, estudiar, orarle a Dios, ser muy esquivo con eso, porque a veces es la creencia del practicante lo que le transmite a usted una atadura. Puede que a veces la práctica, porque no podemos negar que las abuelitas nos enseñaron que la hierba buena es buena para algo, normal, puedo tomar una bebida que para calmar los nervios, tómese un apio, normal. Pero ya el mundo, en su orgullo y por querer ganar gloria, ha levantado en todo esto, todas estas cosas de, y le revuelven ya la parte espiritual. Eso es lo peligroso, que una medicina alternativa tenga cosas raras espirituales, imposición de manos. Entonces ahí entra el reiki, cristales, sanidad psíquica, todas esas cosas. Acupuntura, ojo, trae influencia demoníaca. La Biblia condena muy claramente, lo que pasa es que aquí no tengo el texto, se los debo. Lo tengo en la otra Biblia marcado. Dice, y porque trayeron todas las prácticas de Oriente, yo les, algo así, les condenaré o estoy muy enojado, etcétera. sea, entonces mucho cuidado, porque eso todo es tomado del Oriente. Todas estas prácticas de tanto politeísmo, tanto Dios, tanta cosa rara y misticismo que se trae del Oriente, entra ahí con esas cosas. El poder mental entra también en el ocultismo. Entonces toda forma de levitación, hipnosis, paraquinesis, proyección astral, telepatía, arte abstracto, la ley de la atracción, ojo con esa película del secreto, eso no es de Dios. Que la ley de atracción, que entonces yo lo pienso, lo proclamo y lo confieso positivamente y llega a mí, ojo, eso es positivismo de la nueva era y confesión positiva. Con Dios la fe no funciona así, con Dios mi fe está basada en Él, que es la máxima expresión de toda la fuente de todas las cosas, y no vivo irrealidades, pero con Él, en la perfecta voluntad de Él, las cosas llegan a mí, Dios me las da, si están de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Entonces no es que empiezo, ay, quiero esa lavadora, la quiero, la traigo, y si Dios llegó, puede que pase, yo no le voy a negar, es que el diablo hace cosas, y pasa. Entonces, anote por favor en esas o tenga presente que va a confesar. Entonces, segundo mandamiento. Aquí quiero aclarar algo con respecto a lo del espíritu humano, que me recordaron que de pronto no hice mucho énfasis. Tenga mucho cuidado, la línea es delgada cuando ministramos el espíritu humano. Usted no puede llegar a caer en brujería o en control. Usted no puede controlar, que porque ya sabe ministrar el espíritu humano, usted no puede controlar a su hijo o a la persona que está ministrando. Por ejemplo, diciendo, espíritu, tienes que dejar esa novia. Ojo, ya caes en brujería. Es muy delicado. Lo único que puedes proclamar al espíritu humano de tus hijos, de todo, es la palabra de Dios, las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que es la verdad de Dios. No puedes ministrar al espíritu humano de cualquiera, solo el tuyo y los que están bajo tu autoridad y los que se someten voluntariamente a tu autoridad. Yo he ministrado el suyo porque ustedes se están sometiendo voluntariamente, pero si alguno me dijera a mí no, ya lo acepto, pero como ustedes están viendo que estoy haciendo algo bíblico, diciéndolo en el nombre de Jesús, proclamando la palabra, es eso. Pero no puedes llegar, desde aquí voy a ordenarle al espíritu de mi abuelita que deje de ser tan religiosa. No puedes, porque ya entras en una experiencia espiritual rara. Listo, mandamiento número 2, no te harás ídolos. Este sí ya es la parte física de ídolos, imágenes, de objetos, sea el que sea. El apóstol Pablo dijo bien claro, no importa el objeto que sea, sino si se le dio un poder espiritual, una creencia para la buena suerte, para el amor, para las finanzas, para protección, seguridad, es un ídolo. Llámese la pata de conejo, la penca sábila, esto. Si tú estás creyendo que eso es lo que te protege, lo que te cuida, lo que te sana, entran amuletos, escapularios, etcétera, todo, cosas religiosas, cristos, vírgenes, santos, todo eso entra ahí. Entonces ahí tenemos amuletos, santería, o sea, todos los santos, San Gregorio, San Judas, San Lázaro, todo eso, símbolos de la nueva era, pirámides, yin yang, el indio, el elefante con la trompa así para arriba, ojo, es un ídolo, viene del Oriente, es un dios adorado en la India. Por eso tienes que meterte y estudiar y mirar qué es lo que en otra parte adoran, que aquí lo ves muy lindo, ay, pero si es un adorno, Heider, eso no pasa nada. Ojo, Dios es celoso. Y Dios en la Biblia dice muy claro frente a los objetos, saca el anatema de tu casa, o sea, saca la maldición de tu casa. Si tú tienes en tu casa cosas así, tienes que destruirlas. No se las regales al vecino. Ay, es que me va a pesar botar los libros de metafísica, tanto que me costaron. Vecino, ¿a usted le interesaría esto? Es que yo ya soy cristiano. No le regalen la maldición al vecino. Quémelos, destrúyalos. ¿Sí? Destruya todo eso. Si tiene literatura de ocultismo, ídolos, objetos, tiene que quemarlo. Y algo particular que confirma la raíz espiritual que hay detrás. Cuando hemos quemado con personas que deciden renunciar, además es bíblico, en Hechos, por ejemplo, los brujos renunciaron en Hechos y trajeron todos los libros de brujería y eso era un platal y un montón, hicieron una hoguera en la mitad de la plaza, cuenta la Biblia, el apóstol Pablo. Cuando hemos trabajado con personas que estaban en brujería, en satanismo, y traemos los objetos a quemarlo, qué cosa tan difícil para quemarse. Y las llamas, cuando hemos quemado pornografía, las llamaradas le rugen a uno, le hacen así, y se mueven, y se demoran. Y las va uno a destruir, y qué problema para destruirlas. Entonces, confirmando, pues, hechas de cualquier material, y las va usted a dar, y le rebota el martillo de todo. Tiene que uno orar y darle hasta que las destruye. Entonces, símbolos de ocultismo, que la estrella de cinco puntas, que el yin yang, etcétera, todas esas cosas, calaveras, todo lo que glorifica la oscuridad, te trae influencia. La reina del cielo, aquí quiero explicarle algo con todo respeto a los que han creído o adorado, porque los cristianos sí creemos lo que la Biblia dice de la Virgen. Porque es que a veces dicen, es que ustedes los cristianos no creen en la Virgen. Sí creemos. Claro, no, sería negar lo que Dios dice. Dios habla claramente de la Virgen María, la real Virgen María. Pero le voy a contar rápidamente el trasfondo espiritual de la Virgen del Cielo, de la Reina del Cielo se llama. Rápidamente la historia, ese material le va a llegar, es un material casi de 60 páginas, con todo el sustento bíblico para que usted entonces aprenda, porque se nos iría toda la tarde, eso genera polémica a veces y todo. Entonces yo le digo la verdad con amor, usted va y la estudia, yo le mando en un material que se dice La Verdad sobre María, escrita por un judío mesiánico, o sea un judío cristiano, pero con todo el sustento bíblico, entonces usted ahí le va a quedar más claro de lo que dice Dios. ¿Qué es la Reina del Cielo? Es un principado demoníaco que operaba miles y miles de años atrás. El pueblo de Israel adoraba ese principado, pero en ese momento lo tenían con el nombre claro de la Reina del Cielo, pero él operaba también en imágenes femeninas como Astarte, Astarot, todas estas imágenes femeninas. Eso está en Jeremías 44, en el manual están los textos. Jeremías 7, Jeremías 44. Dios los mandó a reprender y les dijo, ustedes porque adoran la Reina del Cielo. Y el pueblo se rebotó y le dijo, ay de malas, seguiremos adorando a la Reina del Cielo, porque la Reina del Cielo la adoran nuestros antepasados, ojo, y la adoran nuestros príncipes, o sea nuestro gobierno, y la adoramos nuestros esposos y nosotros y nuestros hijos. Pero las que reviraron fueron las mujeres. Entonces, y nosotros la seguiremos adorando y seguiremos haciendo tortas a la Reina del Cielo. Listo, ahora vamos a llegar a donde queremos. De ahí siguieron, Dios los reprendió, les vinieron consecuencias. La Reina del Cielo los prosperaba principalmente en salud y en finanzas. Listo, sigue viniendo la cosa. En Hechos, el apóstol Pablo le tocó pelear contra el mismo demonio, pero ya disfrazado de Diana de los Efesios. ¿Ya? Es el mismo demonio, pero ya en otra figura femenina. No. Entonces pasan la historia, eso lo han considerado una séptima maravilla, las ruinas del templo de Diana, eso fue real, es bíblico, era ese demonio, hacían medallitas con la imagen de Diana y las vendían, era un negocio, los plateros, en puras medallas de plata, era un negocio. ¿Qué ha visto usted en Buga? Bueno, similar, listo. Cuando muere, listo, Pablo arrasó con eso, o sea que ese demonio quedó, ahorita yo qué hago, cómo opero, ahora por dónde me meto. Y entonces muere la verdadera Virgen María, ya, murió en Éfeso, en ese mismo lugar. Y el diablo toma la oportunidad y dice, wow, qué oportunidad, y empieza a hacer a los años o a los siglos las primeras apariciones, ya que de Fátima, que de todo esto. Usó esa excusa para entonces ya la Reina del Cielo presentarse como todas las vírgenes que usted conoce. Ahora, lo interesante es que desde siglos atrás la imagen femenina siempre tenía un niño. Hoy sigue teniendo un niño. Tantas vírgenes que hay, como ilógico, ¿cierto? Y fuera de eso, opera en otros países el mismo demonio, pero manifestado en otra deidad femenina. Usted va a Rusia y lo encuentra en Inanna. Y es una mujer rusa con un niño en los brazos. Se va para la India y encuentra a Krishna, Shiva, y es con los niños en los brazos. Ese es el mismo demonio, Reina del Cielo. Entonces, cuando estamos dizque adorando a la Reina, a la Virgen María, realmente no estamos adorando a la Virgen María. Aunque fuera la real, sería pecado. Entonces, mire que es doble engaño. Primero que todo, no es la verdadera Virgen María. Si fuera la verdadera Virgen María, sería igual de pecado como si usted me adorara a mí, a Heider o a este o a Santa Sonia. Entonces es un demonio, ha causado engaño. Usted dirá, ¿y los milagros y las apariciones? Sí, pero son del diablo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses que el diablo puede hacer milagros, que se puede aparecer como ángel de luz, que es un experto en el disfraz y en el engaño. Entonces yo sé que es un tema fuerte, sobre todo si usted viene de un trasfondo católico. Por eso le animo, tiene que estudiar, leer la Biblia, mirar qué es lo que Dios dice. Aquí no importa tanto qué es lo que Heider dice. Váyase, estudie, mire, pregúntele a Dios. Las oraciones que más contesta Dios. Si usted tiene un corazón genuino por Dios, aunque esta verdad lo revuelque, créame, Dios viene con un amor y le va a hablar y le va a mostrar la verdad y le quita las vendas y aprende usted a progresar. ¿Por qué hay que renunciar a la reina del cielo? Porque al final está una oración bien poderosa. ¿Qué pasa? Cuando la persona se vuelve cristiana, es muy normal que sus finanzas y su salud se vaya a pique, porque la reina del cielo empieza a tomar venganza. Por eso toda persona que era católica y está entrando ya al cristianismo tiene que renunciar a la reina del cielo, si no va a tener un gran problema en las finanzas y en la salud, porque el diablo le quita esa prosperidad y empieza a atacarlo, darle ahí. Entonces tiene que verbalmente, decir: no más contigo, yo renuncio a ti, me vuelvo al Dios verdadero. ¿Ya? Entonces suelte, ya no me puede atacar esto, Señor, yo consagro a ti mi salud, mis finanzas, a tu señorío, etcétera. Eso lo vamos a hacer. Entonces ahí entra por eso la reina del cielo, que es todas las vírgenes y todas las diosas. Y artículos religiosos, camándulas, de todo eso entra acá. Bueno, mandamiento número 3: no tomar el nombre de Dios en vano. Ojo, eso estamos en la página 78. Por juramentos, usted no debe jurar. Jesús dijo: usted debe aprender a decir sí, sí, no, no, punto. Cualquier cosa de allá para allá, usted ya está pecando cuando jura. Ay, se lo juro, delante de Dios. Vea, Dios está aquí testigo. Ojo, eso es usar el nombre de Dios en vano. Usted no puede meterlo a él en cualquier conversación. También se quebranta cuando falsa profecía. Cuando alguien se levanta y dice: en el nombre del Señor le digo esto, Dios me está diciendo, Dios me está mostrando. Y mentira, que Dios no le dijo nada. ¿Listo? O personas que vienen a exhortar a otra por el miedo a los límites y vienen: ay, mira, es que yo tengo que decirte algo, Heider, es que Dios me mostró. Mire, Dios me mostró. Hombre, sea honesto, deje el miedo y diga: Heider, lo que pasa es que usted me cae mal. Hay unas actitudes que usted hace cuando enseña que me da rabia y me molesta. Dígalo de frente, pero no meta a Dios. Claro, porque cuando meten a Dios lo dejan a uno man y ya lo dejan callado. No, si usted me está metiendo a Dios, ¿yo qué digo? Si usted me dice: es que Dios me mostró que tú tienes un pecado, Heider, es que tú haces tal cosa que incomoda a la gente. No, más bien dime: hey, me incomoda a mí. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando usamos el nombre. Aquí entran también los chistes. Si usted participa o dice chistes usando el nombre de Dios, chistes de Jesús, de los apóstoles, de la Biblia, usted está quebrantando este mandamiento. Está usando el nombre santo de Dios en vano. No participe de ellos. Cuando yo estoy viendo Sábados Felices, yo filtro y filtro y cada rato me toca apagar el televisor. Y vuelvo y lo prendo, porque no todo el humor está malo. Pero a veces empiezan a denigrar y que empiezan a mencionar la Biblia y todo, yo a mí me veo una run, lo cambio. Si usted se queda ahí viéndolo, así no se ría, usted está participando. Usted no puede permitir. ¿Usted cómo se sentiría si yo cojo el nombre de su mamá y empiezo a pisotearlo acá? Usted le da rabia, porque no estoy respetando a su mamá. Entonces, ¿cuánto más el del Dios que nos da la vida y que nos da todo? Entonces, ojo con eso. Se quebranta también por conversaciones vanas. Está uno hablando bobadas, y meta a Dios. O sea, bobadas. No quiere decir que en lo normal no podamos hablar de Dios. Claro, de Él depende toda nuestra vida. Pero en conversaciones vanas, y lo metemos ahí. Cambiarle los nombres. Dicen el de arriba, que el zarco, todo chichito. Eso es irrespeto. Usted está ofendiendo al Dios de los cielos. Él es el Dios eterno poderoso. No hay nada de malo con decirle papito, porque Él ya le dio permiso de decirle. Él es nuestro papá. Él es mi papito lindo, mi papi, mi papá, pero mi papá verdadero. Entonces no hay problemas con eso. Ojo, una persona cuando menciona mucho que Dios es el jefe, tienes un problema de victimización y de mentalidad de siervo y de esclavo y no de hijo. La manera en que veas a Dios va a determinar la manera en que vives acá en la tierra. Si una iglesia ve a Dios como el jefe, su iglesia se mueve como empresa y no como la familia de Dios, ni como en el ejército de Dios, ni nada. Entonces tienes que verlo primero como el papá. Claro, él también es otras cosas, pero principalmente como papá. No aplicar lo que predico es otra forma de usar el nombre de Dios en vano. Si usted es de los que les gusta estar diciendo, jactarse de que es cristiano, pero no aplica, no predica, no aplica lo que predica, está usando el nombre de Dios en vano. ¿Listo? Bueno, entonces vaya teniendo en cuenta, vaya marcando, subrayando. Mandamiento número 4: guardar el día de reposo. Otro tema controversial, otra papa caliente para muchos. Yo ya lo definí y lo quiero animar a que lo defina usted también. En últimas, no tengo problema si usted me dice que es que usted lo guarda el domingo, el lunes, el martes. Yo le respeto eso, pero guárdelo bien. Guarde bien el día. ¿Sí, señora? Es el sábado. Entonces ahí voy. Bíblicamente es el sábado y seguirá siendo el sábado. Porque Dios no cuenta el calendario como lo contamos nosotros. Por eso le digo, ahora usted no va a salir de acá, ay, no, entonces estoy pecando porque lo hago el domingo. No, no, no, no. Tranquilo. Pero yo sí lo que quiero dejarle hoy en conciencia es, guárdelo bien, descanse. Aprenda a descansar en la presencia de Dios, aprenda a dedicarle ese día a Dios. Porque es que nos excusamos y seguimos activos, activos. Y por eso usted está enfermo a veces de síndrome de cansancio crónico y está todo estresado y se le nota y sirva y sirva y sirva como esclavo a Dios. O trabaje y trabaje, tiene que descansar. Es pecado si usted no descansa. Dios, sin necesitar descansar, descansó el séptimo día. Para Dios el calendario es totalmente diferente. No hablemos solo del día de reposo. De todas nuestras festividades fueron inventadas por hombres. La Navidad, completamente un invento de hombres. Ahora, Heide, le voy a invitar a comer natilla. Invíteme, yo voy y le como natilla, seguro. No tengo ningún problema ni la voy a condenar. Heide, le voy a invitar el 31, pero como para usted no es el feliz. Claro, yo voy y le digo feliz año, mijo. Y yo veo esos borrachitos por ahí. Yo soy feliz año, venga, lo bendigo. Yo soy feliz año, mijo. Heide, mi respeto, hermano. Usted me deja que le dé un abrazo. Yo, hágale, papá, feliz año. O sea, pero yo tengo claro que bíblicamente ese no es el feliz año. El año con Dios bíblicamente empieza a finales de marzo o principios de abril. Dios lo estipuló en Éxodo 12, cuando salieron la Pascua, dijo, este será el principio de los días. O sea que Dios tiene un almanaque profético y con ese se va a cumplir todos los eventos y se están cumpliendo. Entonces no pretenda ver los eventos del fin del tiempo con el almanaque gregoriano que nos transmitieron. Nos toca usarlo por costumbre, por trabajo. Claro, yo no le puedo cambiar a usted decirle nos vemos el día 3. No, yo tengo que decirle si nos vemos el día martes por los nombres que nos han enseñado. Pero el almanaque con Dios es así. Se dice el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día. O el Shabbat, o reposo, ¿ya? Con Dios los días no se cuentan de 12 de la noche. Todo eso lo inventó fue un papa, Constantino. Eso no se cuenta de 12 de la noche al otro día, no, 6 de la tarde. Con Dios el día empieza a las 6 de la tarde y termina al otro día a las 6 de la tarde, ¿ya? Ahora, ¿usted cómo tiene que guardar el almanaque de Dios? Sin legalismo. O sea, sin legalismo. El día de reposo usted tiene que guardarlo. Usted, convicción con Dios, dedíquele ese día a Dios. Procure ese día no hacer negocios, que ese día no sea para vender, para estar haciendo cosas. Ahora, ¿cómo lo guardó Jesús? Sin religiosidad. Él dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Si el día de reposo usted le toca pagar una carrera, le tocó hacer tal cosa, trabajar, ningún problema, hágalo. Aquí la parte es de, ¿cómo arreglamos mi esposa y yo eso? Para nosotros sí es muy claro, es el sábado. Mi esposa y yo descansamos los sábados. Hoy estoy aquí, estoy haciendo el bien. Y no me condeno. Y si estuviera descansando en mi casa y usted me dice, Heider, ¿quiere que lo invitemos? Vamos a ir a Salento o vamos a ir a tal lado. Hágale, camine. ¿Sí ves? O sea, no hay ningún señor. Yo creo, Panchito, que no hay problema. Sin embargo, honro la fe de algunos que se atreven a creerle a Dios y lo cierran. Y Dios les provee y todo. Los médicos tienen que trabajar el fin de semana. Entonces es algo, es un tema que usted tiene que es entender que hay dos almanaques. Conéctese proféticamente con el almanaque de Dios, ¿sí? Y viva, pues claro, aquí nos toca vivir que el domingo, que el sábado, que el tal. Pero tenga claro, los tiempos de Dios bíblicos se cumplen en el almanaque de Dios, ¿ya? De hecho, el fin del mundo llega en una fiesta específica bíblica. Entonces uno ya sabe, entonces dice, estamos cerca, falta tal fiesta, falta tal otra, y uno va mirando el almanaque. Entonces, ojo, aquí el punto clave es si usted se la pasa como una máquina sin trabajo, sin descansar. Descanse. Entonces ahí anota las formas. Quinto mandamiento, honrar a padre y madre. Ahí está en página 79 el cuadro. Cuando usted no le agradece por la vida a los padres, los está deshonrando. Cuando no los perdona, los deshonra. Cuando les desobedece, los irrespeta, los maldice, burlarse de ellos, gritarlos, ser indiferente ante ellos, odiarlos, desearles lo malo, no servirles, no visitarlos, no pasar tiempo con ellos, no darles dinero. Hay que honrarlos, hay que sacarlos, llamarlos. Y jóvenes, ojo, cualquier persona, porque aplica no solo para los jóvenes. Si deshonramos a padre, la maldición que le viene es que usted le va a ir mal en todo lo que haga. No va a prosperar y va a morir antes de tiempo. ¿Sí? Entonces, ojo con la deshonra a los padres. Sexto mandamiento, no matarás. El taller está en la página 79. Uno puede matar físicamente, un revólver, una puñalada, etcétera, pero uno también puede matar con el odio. El odio es asesinato, dice la Biblia. Cuando odiamos estamos matando, porque estoy deseando, desearle lo peor. Uno puede odiar cuando lo expresa con palabras, mentalmente, cuando lo expresa con acciones, cuando uno maldice a alguien con palabras o brujería, lo está matando. Cuando aborto provocado, cuando es intencional, es un asesinato. Y la maldición que le viene es que le afecta todo el aparato reproductor hasta con cáncer. Si usted, hombre, ayudó a una mujer a abortar, usted tiene esa maldición, tiene que cancelarla. Intento de suicidio o suicidarse, ¿ya? Entonces eso también es una forma de atentar contra la vida, es asesinato. Ingerir sustancias que matan, como licor, drogas, cigarrillos, usted está quebrantando este mandamiento, se está matando a sí mismo. Si las vende, está matando a otros con el cigarrillo que vende, con el licor que vende, con todo. Con vender sustancias. Entonces anote, marque. Séptimo mandamiento: no adulterar. Aquí entra toda la gama de pecado sexual. Adulterio es literalmente traicionar a la que es mi esposa. Ojo, y no es solo genitalmente. Que hay hombres que les gusta el coqueteo, eso es adulterio también. O mujeres. Entonces no es solo, ay, pero Heider, yo no lo estoy penetrando vaginalmente ni nada. Sí, pero le coqueteas, ¿no? Entonces coqueteas y todo. Ahora, si tienes un problema de coqueteo, tienes una raíz emocional y un problema de identidad. Tienes que afirmarte en quién eres con Dios. Entonces es traicionar a la mujer en cualquier forma, obviamente principalmente sexualmente. Si estás con tu esposa y piensas en un ex compañero sexual cuando estás teniendo relación con tu esposa, estás cometiendo adulterio. Jesús lo llevó más lejos. Ojo, jóvenes, la fornicación entra acá. Fornicar es tener relaciones antes de casarlo o sin estar casado, con la novia, así la ame y hayamos hecho pacto de amor. Así me vaya a casar mañana, la embluginada no te salva de esto. Venga, embluginemos, pues si mañana nos vamos a casar, hagamos una embluginadita. ¿O por qué no me da la probadita hoy? Si ya mañana nos, pues es que ahorita nos vamos a casar. Ojo, ahí pecas, estás fornicando. Y Jesús lo llevó más allá y dijo, el que mire una mujer para desearla sexualmente, o una mujer a un hombre, hombre a hombre, en homosexualismo, dice, ya está cometiendo, quebrantando este mandamiento en su corazón. Entonces aquí entra pornografía, porque cuando miro pornografía estoy adulterando, estoy traicionando a mi esposa. Y es tan tremendo que mi esposa sentía en el espíritu cuando yo lo estaba haciendo. Podía ser las 3 de la mañana, ya estar roncando y ella sentía, claro, se quebranta el pacto. Se empieza a quebrantar el pacto de su vida. Entra todo pecado sexual, masturbación entra ahí. Yo le digo a los jóvenes, sí, los jóvenes dicen, no, pero es que a mí el psicólogo me dijo que era normal y que había que hacerlo porque esas hormonas se me subían y porque me dolía acá la ingle y los testículos estaban que me estallaban. Entonces yo le digo, bueno, levante la mano el que es capaz de masturbarse pensando en una pared en blanco. Ninguno hasta ahora. ¿Cierto que no? Porque tienes que crear una imagen. Tienes que crear una imagen, así sea de la Mujer Maravilla de televisión. Y cuando haces eso, estás pecando. Aparte de eso, les va a llegar un link a una página, un recurso recomendado que yo tengo ahí en el manual, para que usted se meta a una página que llama Libres en Cristo. Ahí va a encontrar todo el sustento bíblico de por qué la masturbación es pecado, no solamente por lo que yo le he dicho, por qué es pecado tal cosa, por qué tal otra. Entra todo pecado sexual, así sea en el hogar. Uno en el matrimonio puede pecar sexualmente. No estás autorizado para que veas pornografía con tu esposo. Estás pecando. Sexo anal, sexo oral, todo lo que vaya contra naturaleza. Ahora, yo le digo a los jóvenes, ¿quiere decir esto que el matrimonio, entonces la vida sexual en el matrimonio es aburridor y solamente ya, mini, como un robot, nada más? No. Es una tremenda bendición. Es el goce más absoluto, más tremendo cuando entiendes la profundidad de la relación sexual. Pero aún si estás casado, pues la Biblia advierte en Hebreos, dice que el lecho en el matrimonio, o sea, que la cama en el matrimonio sea sin mancha, no la manches, ¿ya? Poses se pueden, claro, mientras no quebranten la voluntad de ninguno, mientras no vayan en contra de los principios de Dios, mientras haya un mutuo acuerdo, porque uno puede tener un mutuo acuerdo en algo pecaminoso y eso no lo valida como permitido. Y siempre la conciencia en su espíritu le va a decir cuando algo está mal hecho. Siempre. Uno a veces puede que se equivoque involuntariamente. Ya no, nos ha pasado. Y uno, pero termina uno el acto sexual y uno siente, oh, oh, la embarramos. Uno, porque Dios no nos diseñó para el pecado sexual. Entonces todo, es como yo empezar a comer con una cuchara los frijoles y metérmelos por la oreja. De una me siento raro, digo, venga, venga, venga, por ahí no es, por acá, es por la boca. O sea, Dios diseñó, todo tiene un propósito. Los orificios tienen un propósito. Entonces es clave eso, no pecar sexualmente, cualquier forma de adulterio. Entra cualquier pecado sexual, voyerismo. Voyerismo viene del verbo voyer en francés, que es observar, que tienen que observar a otras parejas para sentir excitación. Viene sadismo, que es pegarle y sentir placer cuando le pega a alguien. Masoquismo, cuando recibe el dolor. Hay una cantidad de pecados sexuales, entonces mucho cuidado. Octavo mandamiento, no robar. Éxodo 20:15. Aquí no importa el tamaño, ni la calidad, ni la cantidad. Si te robas 50 pesos, estás quebrantando este mandamiento. Y si te robas 1,000,000,000, también. También entra en este mandamiento evasión de impuestos. Tener cosas prestadas que usted no devuelve, eso es robar. Entonces va, revise qué le han prestado y no ha devuelto. Devuélvalas, ¿ya? Porque esa es muy típica. Uno por olvido, es mejor busque, venga, esto tenemos que entregarlo rápido. ¿Esto de quién es? ¿Quién nos prestó esto? Hay que devolver todas esas cosas. Ahí entra el robo cuando no diezmas, robo directo, ser cómplice de robo, falsificación, piratería. Otra papa caliente. No compres más piratería, ni en CDs ni en películas. Heider, pero es que originales son muy caros. Yo lo sé que son muy caros. Pero el Dios que honra sus principios te va a dar, o te aguantas o algo pasa. Entonces procúrelo, yo sé que es difícil. Es un proceso, empieza desde hoy. Proponte no comprar más piratería. No más piratería en ninguna área. ¿Ya? No falsifiques. Cuando vayas a copiar algo, pide permiso. Cuando vas a copiar el manual, pide permiso. Sí, claro, los derechos de autor, todas estas cosas. Pero es que a veces somos tan olímpicos. Hay excepciones a la regla, dice una ley constitucional que uno puede copiar ciertos derechos, que cuando es para estudio o algo así, o sea, alumnos, bueno, no sé, tú te averiguas, pero ojo con eso. Contrabando. Entonces la otra vez me contaron, Jaide, pero aquí cae todo lo que venden es chiviao. No, ya es diferente porque está permitido ya por la DIAN, si no la DIAN los tendría ya agarrados. ¿Sí me hago entender? Sí, porque yo entré a ese almacén y me compré, es que un ejemplo, un americanino, pero no, eso no es americanino genuino. Pero está ante la DIAN registrado, ahí no hay problema. O sea, tranquilo, cómpratelo y todo. Problemas cuando le dicen a usted, no, es que eso los a 5,000, pero pilas, no, los tenemos allí en un garaje. Unos americanos, copia de original, no, pilas. No pagar las deudas es robar. Pues estoy hablando no de la imposibilidad de pagar en tu proceso, porque no puedes manejar una culpa tremenda. No es cuando uno dice, ah, no, pues eso después lo pagamos, y eres irresponsable y juegas y dices, ay, no, no, no, yo sé que le debo, pero no, no, no, no tienes que darle prioridad a deudas. Evadir o minimizar impuestos, no devolver lo prestado, practicar la usura, ya les expliqué, muy bien. Noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí entra todo, chisme, calumnias y mentira, y mentiras piadosas. Esa típica, dígale que no estoy. Eso entra ahí. La otra, Heider, todo bien, yo lo llamo mañana. Y no me llamaste. Ah, listo, yo le digo. No le digo. Todo eso es mentira. O sea, Dios es muy serio con eso. Se imagina a Dios diciendo, listo, yo le hago el milagro mañana. Y nunca llegó el milagro. No, Dios es un Dios íntegro. Dios dice sí, sí, no, no. Hay tres respuestas a las oraciones de Dios. Dios a veces le va a decir sí de una. Otras veces Dios le va a decir todavía no. Y otras veces le va a decir tengo algo mejor para ti. En todas ganamos. En todas ganamos. Entonces, ojo, aquí entra toda mentira, chisme, calumnia, la hipocresía entra acá. No sea hipócrita. Aprenda a ir donde el hermano, es que manejamos unas máscaras. Aprenda a ir donde el hermano, si le incomodó algo, aprenda a confrontar. Procese primero con Dios, pero después vaya. Venga, yo estoy cargadito con usted. Venga, venga. Sentémonos y hablemos y oremos. Me incomodó tanto lo que usted dijo. Uy, me pegó duro. Venga, senteme. Y nunca permita que otro le dé chisme, porque usted puede, por participar, por escuchar, usted está participando. Cuando a mí viene alguien y empieza a decirme esta frase que es típica, me dice, ay, después le voy a contar, pero acá entre nos. Cuando me dice eso, le digo, ven, ven, ven, antes de que continúes, si me vas a hablar de una tercera persona, porque ella no puede estar acá, ojo, no me digas, porque yo voy a ir directamente. Ah, no, no me digas. O si me dicen, Heider, es que por ahí me dijeron algo, y usted le digo, me tienes que decir quién es, si no, no continúes con el tema. Ay, no, porque lo meten a un problema. No, si tú escuchaste, ya estás cometiendo dos pecados. Primero, ¿por qué no me defendiste? O sea, ¿por qué no fuiste y dijiste, mire, no me consta eso de Heider, vaya y dígale de frente? Ya, pero paren, corten, que la murmuración trae lepra espiritual. Eso trae una contaminación tremenda. No permitan el chisme ni la murmuración. Número 10, no codiciar o envidiar. No hay nada de malo en yo desear algo sanamente y decir, uy, Julián, qué bien, cambiaste de carro, qué bueno, está muy bonito, linda tu camioneta. No hay nada de malo con eso. No hay nada de malo que yo diga, uy, me gustaría tener un carro como el tiene él, bonito, cierto, bonito, amplio. Nada de malo con eso. Es ese deseo morboso, maligno, con rabia y con celos. Cuando uno dice, pero esa moto, a ese hombre me queda mejor a mí. No, y ese man no, se ve todo feo y una moto ahí. Me luciría mejor a mí. Eso es codicia, envidia. Y uno puede codiciar hasta el ministerio, la esposa o algo de otro. Eso, todas esas cosas. Esos comentarios tienen su raicita por allá. De victimización. No también como usted cuando era pobre. Ojo, esos comentarios. Eso es pura mentalidad de víctima. Tiene que cambiarla. Usted es un hijo tan merecedor como yo de los milagros, bendiciones de Dios. Entonces, no seguir con eso. Entonces, toda codicia y envidia. Consecuencias, vean, si uno quebranta los mandamientos de Dios, le vienen estas consecuencias y quizás muchas más. Las principales, ley de siembra y cosecha. Si usted no se arrepiente, usted lo alcanza, porque lo alcanza esa cosecha. O sea, lo que usted sembró lo va a recoger si no se arrepiente. Si no cae sobre usted, cae sobre sus hijos. Por ejemplo, enfermedades, ruina, accidentes y preocupaciones. Ataduras con las personas de los mandamientos que involucren un tercero o otra persona, ahí hay ataduras. Intrusión demoníaca, entran demonios cuando se quebrantan los mandamientos, dependiendo, algunos más, algunos menos. Se afecta el sistema de creencias, se creen mentiras acerca de Dios y de las áreas de la vida. Bloqueos para relacionarse con Dios y con los demás. ¿Cómo ser libre? Ya les dije, es estar de acuerdo. Dios, esto es pecado, está mal, yo no quiero volver a hacer eso, reconozco que lo he hecho, perdóname. Hay que reconocerle y pedirle perdón. Entonces vamos a hacer una oración de arrepentimiento en la página 82 para renunciar a todo eso. Yo ya le mostré, usted ya debe ser consciente y aceptar qué es lo que usted ha quebrantado. 1, 2, 3. Padre Celestial, confieso que mis antepasados, mis padres y yo hemos desobedecido tus mandamientos y lo hemos hecho de las siguientes maneras. Mencione todas las que marcó o las que recuerda. Mencione, yo he quebrantado el primer mandamiento así, así, asá. Señor, perdóname porque yo he desobedecido el segundo mandamiento así, así, asá. Yo he desobedecido el tercer mandamiento así, así, asá. que necesita más tiempo. Sí, ok, sigan tranquilos. ¿Necesita más tiempo? ¿No? Listo. Seguimos. 1, 2, 3. Yo decido perdonar a mis padres y antepasados por haber desobedecido estos mandamientos y por todas las consecuencias que esto trajo a mi vida. Perdono a cualquier persona que me haya influenciado para que yo desobedeciera estos mandamientos. Dios Padre, perdónanos por rebelarnos contra ti. Yo renuncio a estos pecados y renuncio a cualquier derecho que Satanás pueda tener sobre mi vida y mis hijos por desobedecer estos mandamientos. Te pido, Dios, que cortes cualquier atadura que yo tenga con personas o demonios debido a estos pecados y que me limpies de toda maldad. Quebranta el poder de cada maldición que haya venido sobre mi vida como consecuencia de desobedecer estos mandamientos. En el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu demoníaco que entró gracias a estos pecados que salga de mí por exhalación sin hacerme daño y se vaya a los pies de Jesús. Señor, sana el daño que esto dejó en mi vida y lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le proclamo entonces, esta otra oración para terminar este cierre. Cerrar el contacto con el mundo espiritual. ¿Qué significa esto? Si usted fue un participante muy activo del ocultismo, le animo a que haga esta oración. ¿Por qué? Cuando usted entró en el mundo del ocultismo, de adivinación, hechicería, espiritismo, todo eso, usted se abrió a un mundo prohibido por Dios. Como usted se abrió allá, usted quedó conectado y quedó con algo que en el mundo llaman abierta la puerta parapsicológica o el tercer ojo. Sí, así le dicen allá. Yo prefiero llamarla, me parece más sano llamarla cerrar el contacto con el mundo espiritual. O sea, usted quedó abierto. Cuando usted se vuelve cristiano, eso no se cierra automáticamente. Entonces ahí es donde vemos el peligro de que Dios le empieza a dar los dones de él y se mezclan. Entonces a veces una persona cree estar hablando en profecía y está hablando en adivinación. Pues cree estarse moviendo en un don de sanidad y se está moviendo en un poder psíquico del diablo. Entonces, por su seguridad es mejor confíe. Dios nunca le va a quitar los dones genuinos de él, lo que él le ha entregado. Con esta oración es decirle a Dios que usted suelta todo, renuncia a cualquier contacto con el mundo espiritual que no sea de él, que usted le entrega sus dones y recibe solo lo de él, que él le dé lo de él. ¿Listo? 1, 2, 3. En el nombre de Jesucristo, declaro que toda la integridad de mi ser está bajo el señorío de Cristo. Cada área de mi vida le pertenece porque me compró con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Confieso, pido perdón y perdono las consecuencias del pecado de contacto con el mundo espiritual fuera de tu voluntad que hayamos cometido mis antepasados y yo. Dios Padre, confieso, pido perdón y me arrepiento si he cometido o intentado alguna vez, voluntaria o involuntariamente, practicar proyección astral, experiencias fuera del cuerpo, poder mental o cualquier contacto con el mundo espiritual contrario a tu voluntad, y renuncio a esto en el nombre de Jesús. Renuncio a todo don falso, mezcla o contaminación de mis dones espirituales. Te los entrego y recibo solo los dones del Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad, con la autoridad y poder que Él me ha dado y con el dominio propio que tengo sobre mi ser. Le ordeno a mi espíritu que junto con mi alma estén sujetos dentro de mi cuerpo, funcionando como Dios quiere. Llevo cautivos todos mis pensamientos a la obediencia en Cristo y pongo la sangre de Jesucristo en medio de cada uno de mis tres niveles de conciencia, pidiéndole a Dios que restaure, fortalezca y levante mis defensas espirituales y mentales. En el nombre de Jesús, amén. Ahora para renunciar a la Reina del Cielo. 1, 2, 3. Padre Celestial, yo reconozco que he adorado al principado demoníaco llamado la Reina del Cielo. Reconozco que he quebrantado tu ley y al tener esta idolatría he adorado a Satanás. Reconozco que mi familia y antepasados han cometido el mismo pecado. Yo perdono a todos mis antepasados por la repetición o las consecuencias de su idolatría en mi vida. Padre Celestial, yo confieso la idolatría a la Reina del Cielo por parte de mis antepasados, mi familia y mi participación personal. Hemos pecado por adorar, mencione, a la Virgen de Guadalupe, por estar en las legionarias, por haber hecho las procesiones, por esto, por rezar el rosario. Todo lo que haya cometido de esas prácticas no bíblicas. Por haber adorado a San Benito, a los santos, a esto. ¿Alguien necesita más tiempo? ¿No? Ah, perdón, me devuelvo, dice 1, 2, 3. Padre, por favor, perdónanos. Yo renuncio a estos pecados en el nombre de Jesús y te pido un arrepentimiento genuino en mi vida y para mis generaciones venideras. Yo ahora recibo tu perdón, Dios, y en el nombre de Jesús, con el poder y autoridad que tú me das, retiro todas las áreas de mi vida que voluntaria o involuntariamente le habían sido entregadas a este principado y sus demonios por mí mismo, previas generaciones o cualquier otra persona por cualquier medio, y te las entrego solo a ti, mi Señor Jesucristo, y especialmente te consagro mis finanzas y mi salud integral. Renuncio y cancelo toda maldición de retaliación que la Reina del Cielo quiera enviar sobre cualquier área de mi vida y en especial sobre mis finanzas y mi salud integral. No tienen ningún poder sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre mis hijos y sus generaciones, porque la sangre de Jesús nos cubre completamente. Declaro el señorío y cobertura de Jesús sobre todas mis áreas. Renuncio a todo milagro falso de prosperidad o sanidad y desato los verdaderos milagros por el poder de la sangre de Jesús. Renuncio a toda aparición y al engaño y a la confusión de este demonio en el nombre de Jesús. Ahora me desato y desato lo que está bajo mi autoridad de la influencia de la Reina del Cielo y todos sus demonios. Les ordeno que suelten lo que según la voluntad de Dios me pertenece a mí y a los míos. Todo lo que estaba retenido en el segundo cielo debido a la adoración de la Reina del Cielo es soltado ahora según la voluntad de Dios y hecho visible acá en la tierra, porque yo renuncio y me alejo de toda práctica asociada con adoración a la Reina del Cielo o cualquier santo. Renuncio a cualquier forma de idolatría y declaro que me vuelvo al único Dios verdadero, al cual se llega solo por un camino, y ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Señor, revélame por tu Espíritu qué cosas específicas tengo que destruir y ayúdame a ser diligente. Todo esto lo creo y lo sello con la preciosa sangre de mi Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, antes de esto, primera de Juan 1:9, cierre sus ojos, yo lo proclamo sobre usted, la parte que más me encanta. Como usted ha confesado, usted se puso de acuerdo con Dios y fuera de eso ha confesado delante de mí, yo le proclamo lo que dice este texto. Y Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de todas las consecuencias de estos pecados. Yo ahora recibo en su espíritu el perdón de Dios. Yo soy testigo de su confesión a Dios. Y hoy, 15 de diciembre de 2012, delante de Dios y sus ángeles, delante de Satanás y sus demonios, y delante de estos testigos, yo los declaro perdonados en el nombre de Jesús. Reciban el perdón de Dios en su espíritu. Ya no hay más condenación para ustedes. Hoy reciben el perdón en su espíritu y Dios los limpia de las consecuencias que venían y que le iban a destruir su vida y de las que ya lo estaban destruyendo. Y oro y hablo a sus espíritus que Dios les dé el don del arrepentimiento genuino para que podamos alejarnos de estos pecados y no volverlos a cometer nunca más, y que si cayéramos algún día volvamos rápidamente a arrepentirnos. Yo los bendigo y sello el perdón de Dios en sus espíritus en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Dios que lo perdonó. Gracias, papá, tú eres muy bueno. Tan lindo. ¿Qué se siente que le quiten a uno todas esas, cierto, esas facturas, ese peso? Siente uno y gracias, Dios sí es muy lindo, sí o no. Merecíamos, era la muerte. Y él dice, vea, confiesen, arrepienten, estén de acuerdo y verá lo que viene. Muy bien, vamos muy bien. Creo que vamos a terminar más temprano, qué bueno. Pedir perdón a otros, la quinta área del perdón que yo les había quedado debiendo. Esta es reconocer que usted y yo no hemos sido las únicas víctimas. Nosotros también hemos sido embarraditas y hemos hecho daño, con o sin razón, y nos hemos desquitado y hemos actuado en venganza. Entonces vamos a aprender bíblicamente cómo es esto. Vamos a leer ese texto, Mateo 5:22. Vamos a leerlo desde el 22 al 26. Dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, o sea tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Palabra seria, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Ahí dice, vea, mucho cuidado cómo usted trata a su prójimo, mucho cuidado cómo trata a su hermano, empezando por padres, esposa, hijos o cualquier persona. Cuidado cómo lo trata, así ellos le hayan hecho, ojo cómo usted responde. Entonces dice, ¿por qué? Y dice, y si va, trae su ofrenda al altar, no es solo la ofrenda física de dinero. Una ofrenda a Dios es cualquier acto de adoración. Usted puede estar en la calle y usted está adorando a Dios. Cuando entra a orar a Dios, ahí es un acto de ofrenda a Dios al altar. Entonces dice, si allí te acuerdas, o sea, el Espíritu Santo le dice a uno, hey, antes de que siga orando, ¿se acuerda que usted le hizo daño a esa persona? Entonces dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ojo, pare mejor ahí, deje la oradita y todo y vaya, arregle, vaya, pida perdón. Pero aquí tenemos que mirar bíblicamente unas pautas, porque hay que saber cómo pedir perdón, porque a veces hacemos más daño, o nos dañamos nosotros más, o dañamos a otros, o no esperamos el tiempo apropiado y nos adelantamos y nos tiramos el proceso. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo debemos pedir perdón? Pídale a Dios, ahí está mal el orden, voy a centrarme más acá, qué pena. Pídale a Dios que le recuerde a quiénes ha herido usted. Usted tiene que decirle a Dios, bueno Dios, ¿yo a quién le he hecho daño? ¿A quién le he hecho daño? Y Dios va a empezar a traerle, a él no se le olvida. Y él empieza a traer a uno, usted le hizo daño a su papá, a su mamá, usted le ha hecho daño a esto, a esto. Identifique las ofensas. Ojo, si la ofensa se dio en sus pensamientos o la persona no conoce su ofensa y no hubo testigos, solo arregle con Dios. ¿Sí? Si yo estoy pecando contra Jairito, aquí en mi mente yo, ejemplo Jairito, ay, que yo lo quiero mucho. Y entonces yo digo, ese Jairo sí me cae mal y lo detesto y tan picado y aquí estoy pecando en mi mente, pero él no sabe mis pensamientos, no hay testigos, nadie se ha dado cuenta, no debo de ir a cometer este error. Jairito, es que estuve en el seminario con Heider y tengo que pedirle perdón, hermano, es que yo en mi mente esto es, no haga eso, porque ahí lo acaba de dañar. Como fue solo en pensamiento, arréglelo con Dios. Señor, perdóname, estoy hablando chile en mi mente aquí, estoy dañándole, destruyendo. Pero ojo, si sí hubo testigos, sí hay que ir personalmente. ¿Ya? O si él lo sabe. Si yo lo cogí de frente solo acá y le dije, ah, usted me cae mal, picado. Bueno, identifique la razón de su ofensa. O sea, ¿usted por qué lo hirió? Yo tengo que identificar, bueno, ¿por qué yo le tiro tan duro a esta persona? ¿Será que él me hirió primero a mí? Yo tengo que mirar si él me hizo algo a mí. Si él me hirió primero a mí, tengo que asegurarme primero de perdonarlo. No vaya a ir a pedir perdón sin usted primero sacar el dolor delante de Dios, porque la va a embarrar. No vaya, saque. Entonces si yo miro, a ver, es que le tengo tanta bronca, ¿yo por qué le tiro tan duro? ¿Por qué lo critico? ¿Por qué? Ah, es que ese man de niño me robaba las canicas. De razón. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Lo perdono de corazón por haberme robado las canicas. Cuando ya sano mi corazón con Dios, ahí sí puedo ir ya sanito a pedirle perdón. Otra recomendación: busque el lugar y el momento apropiados. Pídale sabiduría a Dios. No lo coja cuando sale con hambre, está afanado, o está ansioso, o está enojado. No lo coja en el momento inoportuno. Pídale a Dios, Dios, ¿cuándo? ¿Dónde es el momento? Póngale una cita, etcétera, si se puede. O sea, ¿dónde y cuándo? Pídale sabiduría a Dios. Hágalo personalmente cara a cara, si no hay peligro. Si hay peligro, no lo haga así cara a cara. ¿Sí? Porque si hay peligro de que le coja una peinilla y le diga, no se arrime, entonces por allá. Pero debe de hacerlo cara a cara, o al menos mínimo telefónicamente si está en otro país, etcétera. Bueno, use las palabras correctas. Cuéntele únicamente los detalles necesarios para que la persona entienda la razón de su disculpa o de pedirle perdón. No se ponga a darle vuelta de mío, hermano, ¿cómo le parece que, como dice Cantinflas, quien dice que como Daniel, lo que mire, pues como dice que como Daniel, que nos vemos? Y la persona, ¿cómo? No, sea claro, dígale las cosas clariticas. Vaya al grano, dígale, mire, lo que pasa es que esto. ¿Ya? Llame su acción pecado. No llame eso, mire, lo que pasa es que, mira, yo tengo que decirte algo, lo que pasa es que yo tengo un defecto de carácter. Lo que pasa es que yo cuando estaba en incubadora, entonces, o sea, mi mamá me dejó caer. Y a mí no me daban pucheca. A mí me daban era espalda. Entonces, yo capro, nada, no. Tiene que decir, mira, te pido perdón por este pecado. Yo he pecado contra ti por esto, de una al grano. Llame la acción pecado. No se justifique. O sea, no empiece a defenderse. Es que yo, como yo nací así, es que como a mí me han hecho tanto daño. No se justifique. No haga sentir culpa. Yo vengo a pedirle perdón, pero es que usted tiene un geniecito. No haga sentir culpa. O sea, no lo haga sentir mal. Yo vengo a pedirle perdón, pero es que usted. Bueno, no confiese faltas de otros. Ejemplo. Entonces llegamos, los tres dijimos chismes de Sonia. Y entonces, claro, Dios, yo fui al seminario, pero Julián y Amparito no fueron al seminario, ¿eh? Y entonces yo ya me siento, yo voy a decirle a Sonia, es que mire, Julián, ella y yo hemos dicho chismes de usted. No. Déjelos a ellos son responsables delante de Dios. Usted va y dice, yo he hablado chismes contigo. De ti, perdón, de ti. Yo he dicho esto. Su confesión debe llevarlo a la pregunta directa. Nada se gana usted con darle la vuelta a todo y no hacer el acto que humilla, según Dios. Humillarse es bueno, según Dios. Entonces, me perdonas. Te pido perdón por esto. ¿Me puedes perdonar? La pregunta directa. Entonces, si la persona saca escudo y dice, a veces ellos no saben qué hacer, eso los toma por sorpresa. Entonces, a veces son ay, no, crees que son. No, tú debes de decirle, hey, no, mira, yo sí te hice daño. Yo te hice daño y te dolió y te molestó. Perdón. O sea, no deje que ella se salga por la tangente. Ahora, si no puede hablar con la persona cara a cara por cualquier razón y siente que Dios lo guía, escribe una carta. Ojo, solo si siente que Dios lo guía. ¿Por qué? Recomendaciones para la carta. Asegúrese de que sí sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser mal leída o mal entendida. Porque la pueden leer otras personas que no deben leerla. La pueden guardar en vez de destruirla. Si está seguro de que Dios quiere que escriba la carta, entonces estos consejos le van a ayudar. Suelte primero todo el dolor delante de Dios. Cuando mi esposa, a ella se le olvidó esto en el testimonio de ella. Cuando ella escribió la primera carta, y me la leyó, yo ahí mismo, estaba llena de veneno. Estaba llena de amargo y todo. Yo le dije, mi amor, esa carta no, ve y desahógate primero con Dios, perdona y después pídele al Espíritu Santo que te guíe a escribir una carta correctamente para que no siembres culpa y condenación, porque ahí vas a aumentar es una herida. Y cambió totalmente, claro, ella la leyó, eso iba, mejor dicho, eso iba boleando su piedra de todo. Pero cuando ella fue, procesó, sí, me dolió y perdonó, es que me duele lo de mi mamá. Ay, lloró y sacó y después escribió, qué carta tan hermosa, me hizo llorar a mí. Y esa fue la que le entrego y esa es la que ha venido a punta de cartas guiadas por el Espíritu Santo, restaurando la relación de mi esposa con mi suegro. ¿Ya? Entonces sí se puede, pero cuando sea guiado por Dios. Entonces, suelte primero el dolor delante de Dios. Pida el amor y la comprensión de Dios. Esto no es para justificar a la persona, sino para entender. Mi esposa decía, el que hoy hiere, ayer fue víctima. Usted debe entender, sus padres, ¿qué le podían dar? Nadie puede dar de lo que no ha recibido. Venimos de una cadena maldita donde no se recibió el amor de Dios correctamente y no nos enseñaron, pero gloria a Dios, no es tarde, ya estamos recibiendo. Ahora entendamos a nuestro padre, no para justificarlo, pero para decir, entiendo por qué lo hiciste. Me dolió, trata, etcétera, pero mira, yo te quiero pedir perdón porque independientemente de eso, yo respondí contra ti con deshonra. A mí me tocó en mi carta decirle a mi, perdóname porque yo te robaba plata cuando estabas borracho, porque yo te desafié, porque te deshonré, porque quería pegarte, etcétera. Clame a Dios por sabiduría, pídale las palabras correctas, no juzgue, no critique ni sea sarcástico. Pida perdón por las faltas específicas que Dios le esté mostrando. Ojo, no escoger todo lo que Dios le esté mostrando. Yo te pido perdón porque ese día te miré muy feo, ese día te hice sentir así, te trata específico. Bueno, restituya si se puede. Si se puede restituir, si a esa persona usted le robó un lapicero, eso se puede restituir, restitúyalo. Restituya lo que Dios le guíe como Él lo guíe. Bíblicamente es más la cuarta parte, pero a veces Dios lo guía uno más. Vas a restituir, vas a honrar a esa persona, le vas a llevar a un mercado, Dios lo va a guiar en cómo restituir el daño que hizo. Nota, esté preparado emocionalmente para la reacción de la persona a quien le va a pedir perdón. Por ejemplo, que no quieran verlo. Ay, no, de malas, como Sonia, cuando yo hice este ejercicio, tan linda mi esposita, tan bella, ella se fue por allá. Yo quedé más embalado acá cuando me quitaron ese ídolo porque ella me llamó. Yo todo contento le traduje a los gringos me dieron los dólares y yo mismo pensé fue fornicación, o sea, unión libre. Y a mí me la llamé, mi amor, estoy de traductor, mira que lo que hace que empecé con Dios, yo apenas era un bebecito espiritual. Mi amor, lo que hace que estoy con Dios, me ha ido lo más de bien, mi amor, mira, me están pagando en dólares. Ahorita sí nos vamos a poder ir a vivir juntos, para que compremos la cama. Solo pensaba en la cama. ¿Y qué? Y ella callada al otro lado, callada. Y yo, mi amor, ¿no te alegra? ¿No te alegra nuestro futuro? Y ella callada. Y digo, Jaime, yo no lo quiero, no me vuelva a llamar. Y yo, eso, llamé a todo el mundo, me vine a pique, volví a meter drogas, tuve una recaída en la tremenda. Y yo, amigo, llamé a mi mamá. Primero llamé a mi mamá, Sonia me dejó, Sonia me dejó. Llamé a mi líder, doctora, doctora, abre por mí, Sonia me dejó. Y chillaba eso en la iglesia, Nuevo Camino, todos sabían la historia. Me volví cansón. Toda oración que yo pedía era, ora por mí. ¿Qué petición tienes, hijito? Y yo, crisis emocional, Sonia me dejó. Oiga, ese ídolo estaba bien arraigado. Y era chille y llore por ella y llore. Eso duró 7 meses. Yo salía, entraba en depresión cada rato. Me quedaba al pie del teléfono esperando una llamada que no llegaba. Y yo era así, yo soñaba con ella, no, vivía en fantasía. Ahí sí empecé, claro, pero Dios empezó a trabajar y empecé a valorar el matrimonio. Y ya era, Dios, yo me quiero casar con ella. Devuélvamela, Señor, devuélvamela, por favor. Y ayune y ore. Y Dios enséñeme, trílleme. Eso, me cortaban esa atadura y yo la volví a agarrar. Me la cortaban y yo la volví a agarrar. Un proceso tremendo. Cuando entonces Dios me convence de que, pero es que tú no fuiste la única víctima. ¿Y cuántas mujeres tú tenías? ¿Y qué hacías cuando ella iba y te daba casi todo el sueldito de ella y te compraba ropa y te honraba? Y ella se iba, ¿tú qué hacías? Ah, te ibas para donde tu amante. Y empieza Dios a darme ese arrepentimiento. Y yo, y entonces la única manera, la mejor amiga de ella, yo sabía que ella sabía dónde estaba Sonia. A mí me la ocultaron, eso fue doloroso. La familia me odiaba, me quería dar peinilla, que yo no me podía aparecer por allá. Y todo ese Coca-Cola marihuanero, porquería, de todo. Me odiaban, y entonces yo llamaba, me daba la borrachera, me ponía a tomar y todo. Iba en el proceso, o sea, Dios ya me estaba liberando, pero tenía una recaída de mí mismo, tomaba y me llamaba. Sí, no, márqueme, chile, pregunte por Sonia, por favor. Y ahí mismo me daba a 3 de la mañana. Bueno, venga, disculpe, no me vaya a colgar, doña Esperanza, por favor, no me vaya a colgar una tía de ella. Yo, vea, por favor, estoy sufriendo mucho por Sonia. ¿Y dónde está? Y era, ay, vea, deje molestar. Y por acá no, yo voy a ir, ustedes la tienen escondida, dígame. Y yo digo, aquí no se aparezca, que le volíamos machete, que uno de que. Y yo, bueno, cuando ya yo sabía que la amiga sabía, y voy y le digo a la amiga, Elsa, usted sabe dónde está. Claro, y la amiga me quería a mí, pero era la mejor amiga ya de toda la vida. Y ella era. Y ella sí empezó a ver el cambio cuando ya Dios empezó a transformarme. Y me fui poniendo yo bonito, gordito, cachetoncito y todo. Y esta mujer veía y decía, y ella le decía por teléfono, Sonia, él sí está cambiando, China. Y Sonia, ella, no se deje enredar, no se deje enredar. Esos son pataditas de ahogado, eso no se deje enredar. Y ella veía el cambio y yo llegaba a chillarle. Qué atadura emocional tan brava, tan tremenda. Yo era, Elsa, China, dígame, usted sabe dónde está, ¿cierto? Dígame la verdad, dígame lo que sea, pero yo no puedo seguir. Todos los días yo iba para allá a Calarcá. Cuando ella una vez me dijo, ay, Chino, ay, usted tan cansón, yo a los dos los quiero, ¿qué hago? No, yo no le voy a decir dónde está ella, no, sí, yo hablo con ella. Y yo, ay, Chino, ¿cómo está ella? ¿Qué dice? Y no, bueno, entonces yo le escribí la carta, pidiéndole perdón, una cartota. Elsa, léasela por teléfono, por favor, léasela, me promete. Y ella, bueno. Pues, ¿qué pasó? Que Sonia, claro, ya se había dado cuenta de todo lo que yo le contaba a ella. Ella le contaba, ay, Chino, ese Chino está tan arrepentido que él la traiciona. ¿Qué? Claro, ella ahí mismo se tocó los morros y dijo, de razón, etcétera. Y ella le dijo, uy, no, no. Entonces cuando dijo que le va a leer una carta, ay, China, esa carta está tan linda, venga, yo se la leo. Y ella, Elsa, hágame el favor, no empiece, rásguela, que yo escuche, que... Rásguela, no quiero escuchar que lo perdone Dios. Y es que evangélico, aleluya, dándose patadas de ahogado allá, ¿cuáles? No le crea, que lo perdone Dios. Y yo defendiéndola delante de mi mamá. Es que él no era marihuanero ni vicio. Uy, yo tan ilusa. No, no, no. Entonces no la dejó leer sino 2 frases y le dijo, rásguela. Entonces usted tiene que estar preparado. ¿Cuál es la reacción de la persona que le va a pedir perdón? Prepárese, porque pueden pasar muchas cosas. Puede que la persona no esté lista, puede que la persona le diga, no lo perdono, de malas, no, ahora, etcétera, como me pasó a mí. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer? El consejo es lo que hizo Jesús, deje la causa con el juez justo. Usted ya hizo lo que le tocaba hacer a usted. Hasta ahí usted es responsable y usted queda en paz, y ya no puede el enemigo hacer nada más con usted. Eso es una decisión del libre albedrío. Entonces vamos a hacer la oración para reconocer que hemos hecho daño. Y vamos a... Entonces, sabiduría, ojo, no vaya a salir de aquí corriendo a pedirle perdón a todo el mundo. Espere que Dios lo guíe. Hoy va a quedar en paz con Dios. Van a haber casos que incluso se van a ir hacia la tumba. Excepciones. ¿Sí? Porque a veces vamos a destapar un muerto que ya no había que destapar y dañamos más vidas así. Entonces tenga mucho cuidado. Sabiduría, no va a decir, Heider me dijo y sale usted. Pero tampoco se me vaya a hacer el loquito, perdone que le diga así, que usted salga ahorita y qué coincidencia. Dios allí en la esquina le pone justo la persona que usted acaba de procesar. Entonces no se me vaya a hacer el loquito. Eso es un balance. Porque ha pasado, salen del seminario y ¡pum! A los dos días se encuentran la persona a la que usted le tiene que pedir perdón. Entonces no se vaya a hacer ahí el a un señor aquí testificó en el otro seminario. Justo allí salió y prune, y él era bregando a esconderse y allí se lo encontró. Y era Dios ya diciéndole, ya, pídele perdón, pídele perdón. Entonces, ojo, algunos Dios te va a decir, ya, de una, deje el orgullo, deje la pena, vaya y humíllese y restaure, reconcilie. Y otro les va a decir que espere. Y otro le va a decir, sí, le pasó, ¿verdad? Sí. Cuente pues. Yo no sabía que era. Él es nuevo, él es otro. ¿No? ¿Lo quieres? ¿Sí o no? Venga pues. Lo que pasa es que. No, yo lo sé. Ajá, tengo una relación de 18 años. Y hace 4 años nos separamos. Por capricho. Pero. Entendiendo esta semana, la semana pasada, que no entendiendo el propósito de Dios. Dice Heider, entonces para cumplir la victoria, porque yo veo que viene una finca normal, obviamente, claro, aparte que la relación con la madre es para que ellos son mis padres, todo. Y entonces, bueno, la relación está determinada. Yo ya vi que la relación de ellos es la única de la relación social. ¿Y cómo le fue en el encuentro? Ah, bueno, eso es lo importante. Entonces sí, no nos ha... ¡Uy, un aplauso! Esto se puso bueno. Aquí. No, bueno, eso, Dios es bueno, muy bien, los felicito. Listo, entonces vamos, 1, 2, 3. Padre, reconozco que he pecado contra otros. Pido perdón por todo el daño que yo les haya causado a otros, voluntaria o involuntariamente. Te pido que traigas a mi mente todas las personas a las que debo pedir perdón. Reconozco que le hice daño a... Mencione a los que usted ha dañado. Apáguenme los celulares, por favor. Thank you. suficiente llorar, llora. Esas son lágrimas de arrepentimiento genuino, porque sí le hemos causado daño. Yo dañé mucho a mi esposa. Mucho. Una vez ha dañado a los hijitos, los ha dañado mucho. Uno ha deshonrado al papá, a la mamá, muy feo. Uno ha sido cruel. A veces somos muy injustos. Cuando uno se ha desquitado con los hijitos, con rabia, los ha castigado muy feo. Ha sido cruel con las palabras, con la esposa, con el esposo, cuando no hemos honrado la autoridad. Hemos sido crueles con los pastores, líderes, con los hermanos de la congregación, con la familia. Gracias porque eres un Dios que das oportunidad, Señor, de arrepentirnos, de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos juzgado, que hemos sido tan crueles. Gracias por perdonarnos. Trae tu consuelo. El Señor no te está condenando, Él solo te está trayendo a memoria para que tú restaures, para que reconcilies, para que quedes en paz. Hecho daño al jefe, a los empleados. Dame humildad para reconocer mis faltas sin justificarme y dame la disposición para pedirles perdón personalmente en el momento apropiado. Por favor, revélame qué cómo, a quiénes y cuándo debo hacer restitución. Quiero hacer esto en tu tiempo, en tu voluntad y con tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, si esa persona está aquí mismo, aproveche ya y acérquese y pídale perdón. Si está aquí, aproveche, no vaya a dejar de ir esta oportunidad de una, agárrelo de una vez y pídale perdón. De una vez. Pídale perdón. Reconcíliese, ¿verdad? Qué lindo, Señor, gracias. Eso es hermoso, mire, la reconciliación, qué hermoso. Gracias, Señor, tú eres muy bueno, Señor. Gracias, Señor. No se deje vencer por el orgullo. El orgullo es del diablo y es maldito. Rompa ese orgullo y acérquese y dígale: perdóname, papá, perdóname, mamá. O perdóname, hijo, por todo el daño que te causé. Dejen el orgullo. Eso va a traer tremendas bendiciones a su vida. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sellamos estas reconciliaciones, Señor, abrázalos. Señor, establece el vínculo que se tiene que restaurar y traer bendición de nuevo, Señor. Trae los límites, Señor, necesarios. Amor. Thank you. Oración de liberación final. Claro que no hemos terminado, no nos vayan a volar en el break. 1, 2, 3, dígalo con autoridad. Satanás, renuncio a ti y a tus obras en mi vida. Yo, por un acto de mi voluntad y en la fortaleza que Jesucristo de Nazaret me da, cierro las puertas de mi vida a todos los puntos de entrada que ganaste a través de mis pecados. En el nombre de Jesús, quien te derrotó en el Calvario, te digo que ya no tienes ningún derecho para molestarme en las áreas que acabo de procesar, las cuales ya han sido confesadas, arrepentidas y perdonadas, y de las que estoy siendo limpio por la sangre derramada de mi Señor Jesucristo. Ato todas tus maquinaciones y retaliaciones en el nombre de Jesús. Amén. Señoras y señores, hemos solucionado el cuarto problema. Denle un aplauso al Señor. Dios es lindo. Dios es fiel. Padre, te damos gracias por lo que tú haces. Vamos a tener 15 minutos de receso y volvemos. Por favor, Dios los bendiga. Sí, lo del libro de Estados Unidos.